Gasisinana, gasisitata, cuananumedio, chunurayodo. Gasisinana, gasisitata, cuananumedio, chunurayodo. Son, somañoso, son, samañosa. Gasisinana, gasisitata, cuananumedio, chusinupanchiapa. Son, somañoso, son, samañosa.